cnqradio.com con notas exclusivas. Ha causado mucha conmoción este asesinato de Gonzalo Miguel Ángel Saucedo, 21 años. Sí. Y en las últimas horas se ha podido esclarecer un poco este crimen, que en un principio se lo intentó llevar para el lado de una pelea de pungas, antojadizamente, por supuesto, por la dirigencia de River, que está preocupada por la clausura del estadio más que por la vida de este muchacho, ¿no? Y lo que sucedió el domingo antes del partido no tiene vinculación directa con la Barra Brava, con los borrachos del tablón, pero sí hay que decir que las primeras informaciones de esta mañana hablan de un hijo de un Barra Brava, un chico de 21 años también, que sería hijo de una persona que revende entradas para la barra. Lo cierto que esto sería un ajuste de cuentas por una pelea entre barrios. Hay dos barrios que se disputan territorialmente la zona. Hablamos del barrio El Parque, de donde es este chico el Mati, y el barrio La Carolina, de donde era Saucedo. Aparentemente Saucedo y el Mati tuvieron un encontronazo en un boliche de Florencio Varela la semana pasada. Esto no está del todo confirmado, pero los investigadores siguen esta pista, y las hipótesis hablan de una vendetta, porque hace unos años también hubo un asesinato de un chico de barrio. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.